Papa Gente, ¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. Estamos ya quemando los últimos cartuchos de esta temporada 2020-2021. Estamos ya a 4 de julio. Bueno, yo creo que al menos un par de programas, dos o tres programas más emitiremos antes de parar un poquito en el mes de agosto. Y mientras tanto, pues aquí seguimos con rock and roll, con punk, con garaje, con power pop, con toda esa mierda que tanto nos gusta. Hoy vamos a estrenar algún disco como novedad, entre otros el nuevo trabajo, el tercer disco de Aznar Youth, de esta banda de Alicante, y charlaremos con uno de sus guitarristas, con López, vía teléfono, para que nos cuente cositas del nuevo trabajo de Aznar Youth. Y alguna que otra novedad más, golpe de gracia. Bueno. Sobre la marcha, porque como siempre el programa un poquito improvisado, por decirlo de alguna manera. Teníamos pensado tener alguna banda invitada aquí en persona, pero al final no ha podido ser. Así que bueno, vamos adelante, vamos a arrancar el programa de hoy escuchando a Auger, a uno de nuestros grupos, que desde luego es una bandaza ya con dos discos editados. Y bueno, lo que vamos a escuchar es una versión. Han estado entreteniéndose últimamente, no solo preparando su tercer disco, que esperemos que no tarde mucho en ver la luz. Lo van a editar en vinilo en esta ocasión. Los anteriores ya sabéis que fueron en dos sendos CDs. Y eso, que se han estado entreteniendo también grabándose en el local de ensayo algunas versiones y tal. Y bueno, pues han hecho temas muy guapos. Entre ellos esta versión de los grandísimos Husker Du, el tema Don't Want to Know If You Are Lonely. Vamos a escucharlo así, en versión de Uger. Tremenda versión, les ha quedado genial y es un gran tema de una gran banda. Uger haciéndose a Husker Du. Sooner chaval, que se suele decir. La verdad es que es un tema fantástico, ¿no? De Husker Du, y aquí en la versión del quinteto bilbaíno Uger. Les ha quedado genial, suena muy bien. Y no sé si la van a incluir en el disco, en su tercer trabajo. Yo creo que, vamos, estaría genial que estuviera también este tema incluido. Les ha quedado muy bien y han grabado alguna que otra versión. También han grabado un tema de Dud y alguna cosilla más que supongo que irán destapando poco a poco. Bueno, pues así hemos arrancado Asesino el Rock and Roll 4 de julio y nos vamos ahora hasta Los Ángeles. Y seguimos con melodía, en este caso más orientada al pop, al power pop. Son The Reflectors, bandaza donde las haya, este cuarteto que firmaron un primer LP fantástico, un discazo titulado First Impression, y están a punto de sacar su segundo álbum. Como preámbulo hay un single con un tema extraído de ese nuevo trabajo que esperemos que editen en breve, y con una cara B inédita. Vamos a escuchar los dos temas, empezando por el tema que irá en el disco, en el segundo LP de Reflectors. El tema titula All Made Up, suena así de bien. Qué buenos son, The Reflectors, desde Los Ángeles, este cuarteto que además cuenta con dos componentes en la banda que son de origen latino, y bueno, pues eso, después de publicar un pedazo de primer LP que se publicó hacia primavera del pasado año 2020, el disco yo creo que ha tenido incluso reedición, pues porque ha sido dentro de, digamos, de la escena del power pop a nivel mundial, podríamos decir, ha sido un disco muy muy muy reconocido y por eso ha habido reedición y de todo. Yo lo estoy esperando, el vinilo, me encanta y esto promete mucho. El listón está alto, sin duda, pero con temas como el que acaba de sonar, que lo han extraído como single y va en un single de vinilo de 7 pulgadas junto con Every Time, que vamos a escuchar ahora, que este tema sí que quedará digamos como exclusivo del single, como cara B, y lo vamos a escuchar. Así suena Every Time de Reflectors. Bring you down. temazo, temazo. Bueno, pues si esta canción va a quedar inédita, digamos, exclusiva del single, bien vale hacerse con él, porque me parece un temón. The Reflectors, en breve Faster Action, su segundo LP. Bueno, dejamos a esta banda de Los Ángeles y nos vamos hasta Colombia. Vamos a escuchar y a endurecer un poquito el asunto y a ponernos en plan más punk. Escuchamos a una banda llamada Ataque Cero, desde Bogotá. Cuarteto punk con un... Intuyo que es su primer trabajo, disco con 5 temas, que va a ir editado en un 12 pulgadas, como si fuera un EP, pero en 12 pulgadas, algo que se está poniendo últimamente muy, no sé si decir de moda, o que muchas bandas están optando por sacar sus discos cortos, pero en vinilo grande, digamos, ¿no? Y es el caso de Ataque Cero. Me ha gustado mucho esta banda, en cierto modo me recuerdan a aquellos magníficos Peligro Social. Y bueno, como os decía, desde Bogotá, vamos a escuchar un par de temas al menos de este primer trabajo de esta banda, empezando con esto que se titula Reflejo. Me lo pido. Buena banda Ataque Cero desde Bogotá, con este primer trabajo de 5 temas que se va a editar en vinilo por el sello británico Static Shock Records, y también va a haber edición en cinta cassette por Sorcerer Records y Colilla Records. Bueno, pues al lorito con esta peña. Vamos a escuchar esto que se titula Destrucción. Ataque Cero. No puedo soportar esta vida. Maya. Bueno, temazo, Sí, temazo y muy buen sonido para este primer trabajo de Ataque Cero desde Bogotá, Colombia. Al loro con esto, esperando la edición, que supongo que se moverá bien por diferentes distris de todo el mundo de la escena Do Yourself. Ahí estaban Ataque Cero. Seguimos, nos vamos ahora hasta Valencia. Escuchamos a una banda que ya podemos considerar en cierto modo veterana, porque con este van ya por su quinto disco, son Cuello. Quinto disco se titula Venga, y este cuarteto ha grabado 10 nuevos temas en este quinto álbum. Peña muy activa en la escena también. Do It Yourself Underground, del punk en el estado, militando en otras bandas como los Finales. Está el batería, bueno, batería que bueno, está metido en bastantes movidas, siempre en grupos y en historias. Está también el bajista de Finale. No sé si me he equivocado antes, he dicho Tipes, me refería, por ejemplo, a una de las bandas en las que también actúa el batería, que no me sale ahora el nombre, vaya, Oscar. Nick Perry es el bajista, que os comentaba también que está en Finale. Y bueno, pues eso, peña muy activa y Cuello veteranos ya, podríamos decir. Pues su primer disco data del año 2013. Y bueno, pues no han perdido el tiempo, porque ya os digo, este es el quinto disco. Y escuchamos para empezar esto que se titula Nene. Cuello, su nuevo trabajo. Te voy a dibujar una compuerta en el camino. Puede que empieces a dudar que lo que encuentres es divino. Pero arrímate, allí tu miedo está vacío. Entra y mírate, allí tú estás bendecido. Sonando lo nuevo de Cuello, su nuevo trabajo Venga, se titula el disco, y esto que suena por aquí es Léxico Cruel. Sí. bien suenan. Quinto disco de Cuello. La verdad es que, desde luego, que es una banda punk, digamos, por actitud, por sonido también. Lo que pasa es que van más allá del punk convencional, podríamos decir, y lo hacen muy bien. De hecho, yo creo que es una banda bastante reconocida, incluso en la escena. No se me entienda mal, ¿no? Pero dentro del indie, ¿no? Que han tenido cierta repercusión y eso, no se quedan simplemente en las bandas, digamos, en la zona de las bandas, como os he dicho, totalmente underground del punk o del do it yourself. Van un poquito más allá y eso se lo han reconocido y me parece genial, pues porque tienen su valor, ¿no? Su propuesta. Con temas como este que está sonando, vamos a darle para atrás y escuchamos este titulado El rumor sin destino. Bueno, Cuello, pues ahí hemos dejado esos tres temillas de este nuevo trabajo de la banda valenciana. Este disco titulado Venga. Vale, pues nada, vamos a seguir y un poquito al hilo de la escena que hay en Valencia y tal, que últimamente, bueno, yo creo que siempre, ¿no? Ha sido una zona bastante movidita en cuanto a bandas. Sobre todo de este rollito también, ¿no? Que tiene que ver con el punk. Y comentaba, pues eso, que componentes de Cuello están en otros grupos, como Oscar, el batería, y como Nick, el bajista, que os he comentado que está con Finale, y también está con Podium. Aunque en este caso, con Podium creo que se encarga de la guitarra y no del bajo. El fantástico disco de Podium, vamos a poner un temilla para recordar que este álbum de debut de la banda valenciana, esto se titula Más Fuerte. Más fuerte, la piedra duele. más fuerte eran Podium. Ahí dejamos ese temita recordando su primer y grandísimo álbum de debut. Y seguimos en zona levantina, vamos ya con Aznar Youth, desde Alicante y su cuarto disco recientemente editado estos días atrás, Ultraje a Medida, Soy Masón. Esto es el tema que abre. Enseguida estaremos charlando con López, guitarrista, uno de los guitarristas de la banda Aznar Youth. Del templo llaman profanamente. Venerable maestro, a la puerta del templo llaman profanamente. Ved quién llama de ese modo. ¿Quién va? Mi jefe es el masón y ya no quiere el aguante. Mi jefe es el masón, se cree muy importante. A la hora de almorzar va a comandar para mancharse. Y a veces almuerza en el bar. Mientras le amasó, algo le intento son sacar de sus reuniones secretas con su sociedad, palillo en boca. Sonríe con complicidad. Sonríe con complicidad. Mi jefe es el masón, antes se la rotaré. Ya no va más a venir, ahora la madre desaparé. Lleva un anillo extraño, con escuadra y compás. No es que sea muy discreto. Soy masón, soy masón. Soy masón, soy masón. Soy masón, soy masón. Soy masón, soy masón. Puesto que ya puedo daros ese dulce nombre, recibid el abrazo fraternal que por mi conducto os dan todos los masones esparcidos en la superficie terrestre. Bueno, están sonando Aznar Youth con su nuevo trabajo Ultraje a Medida. Son 14 temas, siempre rápidos, espídicos, con ese sentido del humor corrosivo. Una banda, joder, que vale mucho la pena, desde luego, y bueno, tuvimos la ocasión de tenerles en directo por aquí hace unos añitos en el Arana, fue el concierto, ¿no? Si no recuerdo mal, el añorado Arana de Portugalete. Y bueno, pues una banda que estamos deseando volver a ver, sin duda. Vamos a escuchar esto que se titula No podía ser de otra manera, Coronavirus. Es que ellos tenían que hacer algo acerca de esta ruina. En estos momentos es primordial y todos a una hemos de estar por tu bien. Quédate en tu casa esta vez, entre todos seguro que en muy poco tiempo vas a volver a observar el mundo en su plenitud como antes. Como antes. Volverás a gritar gol, te irás a una profesión, te irás de puta después. Te irás a ver arear y una foto publicar en la que quieres. ¡Yepa! Bueno, eso era la mandanga, ¿eh? Que... Amigo López. ¿Qué pasa, Javi? Hostia, qué bien te oigo. ¿Qué tal por Alicante? Pues muy bien, aquí pasando un poco de calor, pero bien, muy bien. Lo normal en estas fechas, ¿no? Lo normal, exacto. Nada, pues estábamos aquí escuchando algunos temillas de este nuevo trabajo vuestro, de Aznar Youth, que bueno, en este caso es el cuarto disco ya, ¿no? Es el cuarto, sí. Cuarto disco que se titula Ultraje a Medida. Os habéis tomado vuestro tiempo, ¿no? En sacar este nuevo... En este nuevo pues disco. Sí, hemos tenido una serie de cambios en la formación. Ah, vale, y esto, pues, hemos cambiado de cantante. Ahora en este disco canta Tony, bajista. Ajá, David se fue, nos dejó. Y se puso a cantar Antonio. Entonces también cambiamos de batería respecto al anterior disco. En fin. Bueno, que claro, porque han pasado... Entre unas cosas y otras, hasta cuando nos ha dado tiempo. Sí, porque estaba mirando un poquito y han pasado como 5 años desde Fosforito, ¿no? Exacto, sí, justo 2016-2021, 5 años. Ajá. Bueno, a ver, vosotros ya lleváis también en la historia desde 2012, veo que salió el primer disco. Y 2012, supongo, sí. Y supongo que antes ya veníais tocando y, o sea, ya os habéis juntado bastante antes del primer disco, ¿no? Pues sí, el primer concierto lo dimos en el 2010, eso sí que lo recuerdo. Solo teníamos 4 temas y un par de versiones que hicimos, 6 canciones. Así que bueno, vais a vuestro ritmo y bueno, ahora ha tocado este nuevo trabajo, Ultraje a Medida. Me comentas que, pues eso, que los cambios que ha habido un poquito en la formación, ¿quiénes continuáis de la primera, digamos, desde la primera formación? O desde de siempre estamos Tony, bajista, y eso, yo, a la guitarra. Eso es. Somos miembros fundadores y estamos desde el principio. Actualmente tenemos un guitarrista, que siempre he estado yo solo de guitarra, ahora somos 2. Claro, sí. Chaval de... Sí, dime. No, eso, que sí, que yo ya me había quedado yo con la copla, digo, hostia, aquí ha habido cambios, sí. Sí, sigue comentando un poquito lo que es la formación actual. Pues eso, hemos metido otro chaval, a Chus, de aquí de Alicante, colega vuestro de guitarra, segundo guitarra, y el batería es Iván, que ya grabó Fosforito con nosotros, estuvo desde el 2013 al 2016, ajá. Luego se fue, vino Felipe, lo sustituyó Felipe, un chaval colombiano. Sí, Felipe fue el que estuvo tocando con vosotros cuando vinisteis por aquí. Exactamente, la última vez que estuvimos contigo ahí en Portugalete, que tocamos sí. con los Haggis y... Memorable aquella sí, noche. Sí, Jorgillo Fest. Era el chaval este, Felipe, el colombiano que te comentaba. Eso es, sí. Y ahora David, habéis cambiado otra vez de batera, ¿no? Hemos recuperado otra vez al anterior. Bueno, nosotros vamos así. La gente va y viene. Nos dejan y luego nos echan de menos y otra vez vuelven. Bueno, pero está bien porque tenéis la voluntad de continuar con la banda y aunque, oye, os tenéis que tomar vuestro tiempo para ajustar las cosas y también un poquito, me imagino que toda esta historia de la pandemia y tal, pues también igual ha retrasado un poquito la salida del álbum, ¿no? Sí. Cierto, no me acordaba, la pandemia también, pues todo lo que ha conllevado de no poder ensayar, mucho tiempo inactivo, nada, de hecho llevamos sin tocar en directo pues casi 1 año y pico. Sí, justo no, antes de la pandemia. No os habéis querido animar a hacer esto de tocar para la peña sentada y tal, ¿no? Que al final, bueno... No nos va mucho. No lo veis, ¿no? Nosotros somos más de una descarga rápida, intensa y no lo veo estar sentado. Sí. Bueno, ya... Al final, muchas bandas al final, bueno, han cedido, ¿no? A las ganas de tocar y al final pues lo han hecho... Porque al final, yo muchas veces también he comentado aquí con muchos grupos, ¿no? Que bueno, por lo menos hacerlo una vez y decir, bueno, yo viví eso, ¿no? El tema de la pandemia y de tocar para la gente sentada, por lo menos como una experiencia más. Y bueno, pero bueno, que es muy respetable y cada banda pues tomará su decisión, ¿no? En vuestro caso, pues de momento no lo habéis hecho, no sé si tenéis intención de hacerlo o no, pero es muy respetable, por supuesto. Lo llegamos a comentar, lo de hacerlo. Lo que pasa es que también las circunstancias de estar trabajando en el nuevo disco y pensar en grabar durante la pandemia, pues claro. Solo pensábamos estamos terminando las canciones y pensando en entrar al estudio. Pero también por eso quizá no lo hemos hecho, pero vamos, si sigue así la cosa, no lo descarto. Claro, eso estaba pensando yo, porque sí, aquí parece que esto va a pasar, que va a pasar, pero no acaba de pasar, ¿no? Entonces, supongo que para los que estáis locos por tocar, pues de un momento a otro igual hay que tirarse a la piscina, ¿no? Como queráis. Bueno, habéis metido de nuevo 14 temas, porque al final seguís fieles a vuestros temas rápidos, a vuestro punk acelerado, ¿no? Con cierto sí. toque de hardcore. Y 14 temitas habéis metido en el disco. 14. Son temas que ya teníais, que ya los veníais mascando desde hace tiempo y se han acumulado ahí, o ha sido algo más reciente, o cómo han salido estos pues temas. Hay algunos que son, por ejemplo, del 2017, perfectamente después de la gira de Fosforito. Sí. Y otros que se han sacado casi ya entrando al estudio. Ha ido de todo. Suele pasar eso, ¿no? Sí. Igual sí. No vas con los deberes totalmente. Exacto. Totalmente hechos y sobre la marcha. Uh-huh. De hecho, fíjate, la canción de La Mandanga, que sí. parece una versión del Fari, sí. realmente no es una versión del Fari, sino que sacamos la música y nos faltaba letra. Ajá. Y de repente empecé a cantar la tontería esta de la canción de La Mandanga. La letra, bueno, te refieres, ¿no? Y entraba de puta madre, aunque no tenga nada que ver la melodía, pero la letra entraba. Y eso fue porque no nos dio tiempo a sacar una letra. Bueno, pues final, mira, hay que dar un poquito como curiosidad, ¿no? En este disco, ¿no? Para que la peña sea como un poco el tarro, ¿no? Pero ¿cómo? Porque desde luego que también seguís fieles a vuestro sentido del humor, decía yo antes, un poco ácido, ¿no? Corrosivo, ¿no? Sí, a nosotros nos gusta mucho el tema de las letras, siempre buscando el sentido del humor. No nos va para nada la seriedad. Siempre, hasta los temas serios, pues tratarlos un poco, reírnos un poco de ello, ¿no? Eso, porque también hay crítica, ¿no? Y sí. se dicen cosas, pero como tú dices, con ese, digamos, con esa forma de pinchar que tenéis vosotros, ¿no? Correcto, sí. Que bueno, es marca de la casa. Marca de la casa, es lo que, sí. Aznar Youth, Aznar Youth, que ya desde el nombre es una banda que, joder, disteis en el clavo también con el nombre porque bueno, llama la atención y creo que incita a la gente a escuchar, ¿no? A ver qué hacen estos cachondos, ¿no? Sí, parece que sí, a la gente le gustó desde el principio el nombre. Bueno, para el tema de la grabación y eso, ¿habéis repetido estudio o tal? ¿O cómo ha habido esta vez el tema? Hemos grabado con Martín, que es ya es un amigo nuestro de aquí de Alicante. Con él hemos grabado todos los discos, los cuatro. La diferencia esta vez es que lo hemos mandado a masterizar a Jerez, a Estudio 79, con Rafa Camisón. No sé, batería de Gas Drummers. Hostia, palabras mayores. Gente mayor, ¿no? Entre otros. Palabras, ¿verdad? Mayores, Gas Drummers. Palabras, ¿no? Mayores, y estamos súper contentos porque creo que tenemos el mejor sonido que hemos tenido nunca. Sí. Se nota la mano. Nosotros hemos tenido discos muy caseros, muy de grabarlos aquí en Alicante o en Elche. Aquí en la provincia vamos, todo aquí. Pero este, de hecho, queríamos haber ido a grabar allí, a Jerez. Ajá. Pero lo que hemos comentado antes, por culpa del tema del COVID, no pudimos ir. Claro. Y optamos, pues, por lo menos por mandárselo para que lo trabajara él, hiciera la mezcla, el mastering, y la verdad es que muy contento. Bueno, creemos que el mejor sonido que hemos tenido. De eso se trata, ¿no? De que, en cierto modo, digáis, bueno, hemos dado un pasito más. ¿No? Sí. Porque sí, eso realmente también es importante, ¿no? Que, sí. Que el disco suene quizás más, no sé si más a cómo podéis sonar vosotros en directo. Sí. Sí, suena en general pues más profesional, más potente ya, de hecho. Me pongo todos los discos anteriores y este suena mucho más fuerte, la batería más definida. Suena más a disco profesional. Eso, que igual los otros pueden tener su encanto, ¿no? Con un sonido igual más, entre comillas, maquetero, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Pero aquí, pues eso, habéis dado igual un pasito más y... Sí. Y muy contentos entonces, ¿no? Muy contentos, sí, muy contentos. En cuanto al sonido, muy contentos. ¿Cómo va a ser la edición? ¿Va a haber vinilo, como Fosforito y tal? Sí, o estamos en ello, estamos hablando con 2-3 sellos, seguramente sea una colaboración entre varios sellos, pues para lanzar, seguramente sea en vinilo, alguna tirada en vinilo. Hombre, yo creo. Pero todavía lo estamos hablando. Eso será para los próximos meses. Yo creo que ya hoy en día, con esta vuelta del vinilo a lo grande, vamos, es que están todas las fábricas saturadas y sí. toda la peña esperando los vinilos, que yo no sé hasta qué punto es bueno, pero también tiene sus cosas, pues eso, no sé, hasta qué punto. Los que siempre hemos comprado vinilos y no nos despegábamos y no nos hemos despegado del plato. Ahora parece como que se le ha dado un protagonismo que igual nunca debía haber desaparecido, ¿no? En cierto modo. Pero bueno, las cosas funcionan así, es todo, digamos que ciclos. Sí. Por cierto, ¿qué tal funcionó el anterior disco, que también lo sacasteis en vinilo? Pues la verdad es que ¿tenéis muchos debajo de la cama o qué? Nosotros nosotros los que nos dieron, no sé si nos queda alguno. Algunos sí que nos queda, para algunos nos queda, pero no lo sé, no sé, la verdad es que no lo sé muy bien el que los sacó. Está por ahí distribuido. Lo sacamos con Bartolini. Ah, Bartolini va ahí, sí, sí, sí. El último que sí lo sacamos con Bartolini, pues la verdad es que no lo sé. No creo que se vendiera muchas copias, pero no lo sé. Bueno, supongo que también habrá por ahí discos de Fosforito por ahí distribuidos en Distris y tal, ¿no? Y supongo que el que lo quiera conseguir todavía tiene su ocasión. Sí, como curiosidad, en Argentina no lo sacan en cinta, de cassette. Ah, pues sí, por cierto, sí, sí, sí. En Argentina un sello... No me acuerdo ahora, sí, ya, sí que lo vi. Negative Records. Eso, fíjate, ¿eh? Sí, ya se ha puesto en contacto con nosotros para sacar este. Allí le gusta sacarlo en cassette. Fíjate, ¿eh? Qué cosas, ¿no? También que parece que la casete también vuelve. Vamos a tener que sacar los bolis, el boli big, ¿no? Para rebobinar las cintas, ¿o qué? ¿Eh? A ver, ¿me oyes? A ver. Bueno, pues parece, no sé si nos ha cortado la comunicación. Vamos a enchufar esto que se titula Como un zombie en Walking Dead. Siguen siendo Aznar Youth. Oye, ¿qué ha pasado? Que se nos había ido ahí... Pues no sabemos, nos habrán boicoteado o algo. ¿Serán los duendes de la radio, como se suele decir en estos casos? Alguna mano negra. Bueno, háblanos un poquillo de... Pues eso, de las letras y tal, ¿no? ¿Hay alguien en la banda especializado en sacar las letras de los temas o lo hacéis un poquito entre todos? Pues entre ellos, sobre todo yo y Antonio. Ajá. Yo y Antonio, sí, quizás yo un poquito más... Vamos a poner yo un 60%. Y Antonio también. Los demás no opinan. Buena inspiración tenéis entonces, ¿no? Os complementáis bien en ese. Tenéis ese sentido del humor un poquito a la par, ¿no? Sí, sí. ¿Hay alguna, ¿hay alguna canción que os haya costado más sacar la letra o tal? A ver. Sí, mira, nos costó mucho unas falsas banderas, Miedo y Destrucción, que es la número 3. Sí. Una canción que era así un poco sobre las conspiraciones y tal. Esa nos costó bastante. Uh-huh. Estuvimos dándole vueltas, iba a tirar por un lado, luego al final tiró para otro. Uh-huh. A veces es difícil escribir, tratar de... Tienes una idea, pero luego no la consigues plasmar encajarla en la música, ¿no? Encajarla en la música o... ¿Cómo hacéis? Sí. ¿Cómo hacéis? ¿Qué sistema utilizáis para componer? Primero... Yo, por ejemplo, compongo una canción así con Nananá, por ejemplo. Saco una melodía. Ajá. Con la música saco una melodía. Luego esa melodía pues le meto la letra. Claro. Nunca empiezo con la letra directamente. Siempre una melodía, la que sea, y ya luego, ajá, tranquilamente le saco la letra. Es algo, supongo que es lo más común, ¿no? Lo raro es quizás lo otro, ¿no? Sacar primero... No tengo ni idea de cómo compondrá otra gente, pero a mí es que se me da mejor así. Hay gente que a lo mejor supongo que empieza ya directamente con la letra. incluso gente que a lo mejor saca la letra y luego, como en plan cuando versiones, cuando haces una versión de una poesía, ¿no? De un poema que sobre algo ya escrito tiene la melodía. Pero yo personalmente siempre lo he hecho así. Y Antonio también. Llegamos, sacamos una melodía. De hecho, a veces en el local enseñamos con Nananás. ¿Habéis intentado para este disco, yo que sé, dar una pequeña evolución o dar un girito a algo o buscar algún detalle que igual no habéis hecho en otros discos? Sí, dime. Sí, la gente que nos sigue mucho sabe que en este disco, por ejemplo, tenemos dos temas, digamos, lentos, que no es nada normal en nosotros. Uh-huh. Uno es este que te he hablado ahora, Falsas Banderas, Mi Destrucción, y el otro es Coronavirus. Sí, lo hemos escuchado antes, sí. Son temas así como a medio tiempo lentos que nos va a venir muy bien para el directo. Lo tenemos como para dar un poco un respiro, que no sea todo tupa del principio. Sí, temas más saltarines. Luego también el tema de los coros. Este disco hemos trabajado muchísimo los coros, el que más. Yo incluso me he animado que nunca había hecho. Y sobre todo eso, coros y el par de temas lentos. Creo que ha sido un poco, digamos, la pequeña evolución. ¿Algún arreglillo así que hayáis querido meter así como adorno o tal? Hay un ukelele. Ajá. Hay un ukelele en al principio de Rigor Informativo. Y bueno, no, un poco más. Me hubiese gustado meter. Lo que nos pasa a nosotros es que muchas veces grabamos y lo escuchas y volverías otra vez a regrabarlo, ¿no? Si tuviéramos pasta y tiempo. Porque una vez lo escuchas y dices, joder, ahora metería aquí esto, metería aquí lo otro. Eso pasa siempre, ¿no? Que siempre luego le ves que se le podía igual haber dado una vueltilla a alguna canción o haber mejorado de alguna manera, ¿no? Correcto. Esto es como digo yo, los grupos con pasta, esto es una premaqueta. Luego lo escuchas y vuelvo otra vez a grabar. Nosotros los pobres tenemos que conformarlo con lo que hay. Pero bueno, al final es la frescura también, ¿no? También, sí. Sí, la espontaneidad también. Es lo que había en ese momento, si nos salió y... Tampoco hay que hacerlo todo tan redondo. Oye, háblame un poquito de la portada, porque también os ha quedado chula y llama la atención, ¿no? Creo yo. Sí, pues la portada, sacamos el título, al final ya, de lo último que sacamos fue el título, se nos ocurrió Ultraje a Medida, estaba muy de moda lo de Ultraje, por lo de Ultraje al Rey y tal, Pablo Hasél y todo. Sí, sí, sí. Ultraje a Medida, y el juego de palabras, pues decidimos quedarnos con ese título. Y fuimos buscando, no sé, se le ocurrió a Antonio, empezó a ver fotos de políticos peleándose en parlamentos del mundo. Que por lo que veo, es bastante, bastante común, ¿eh? Porque hay unas cuantas. Sí, sí, sí, es la típica noticia, ¿no? Que ves en el telediario, que suele pasar a lo mejor en Taiwán o en algún país de estos. Bueno, pues algún problema hay con la comunicación, porque se nos ha vuelto a cortar la llamada con López, así que nada, le voy a volver a llamar y ya charlaremos un poquito lo que nos dé tiempo de despedir la entrevista. Y la verdad es que estaba contando cosas bastante interesantes. De color rosa será el futuro, coronavirus, no me acuerdo de ti, yo solo pienso en vivir. Bueno, como esta es la que hemos escuchado antes también de La Mandanga, así que vamos a darle a otro de los temas de Aznar Youth en su nuevo trabajo. Falsas banderas, miedo y destrucción. Experimento en clave nacional, campo de pruebas, nuevo orden mundial. Falsas banderas, miedo y destrucción. De estas cosas habla esta canción. Prepárate a escuchar la cruda realidad. Esto no son las noticias. Y si sientes terror, enciende la televisión. Aquí vamos a hablar de lo más demencial que habita en la raza humana. Desde la antigüedad se busca dominar desde arriba hacia abajo. El tema de que hablar no es cosa banal. Piénsalo antes. Hola de nuevo. que ¡Ey! Ya te oigo, ya te oigo de nuevo aquí el amigo López. Joder, a ver si nos dejan. Desde Alicante. Nada, charlamos un poquito más. Estabas comentando un poco lo de la portada y tal, que eso, que os ha quedado curiosita también, y supongo que en vinilo, en carpeta grande y eso también va a molar, ¿no? O sea que por la portada también, muy bien. O sea que todo. Gracias. Todo perfecto. Nada, pues eso. Hemos hablado un poquito de cuáles son un poco los planes que tenéis de tocar o no tocar, o presentar o no presentar. De momento vais a esperar, entonces. Pues vamos a tocar un concierto aquí en Alicante el día 23 de julio. Ajá. La sala La Revuelta en San Vicente de Raspets, que está justo pegado a Alicante, en un festival que se llama Gordo Fest. Qué bueno. Con un par de bandas más, Llamando a Julia y ¡Ostras! Innombrables, y no recuerdo la otra. De dar recuerdos a los muchachos esos de Llamando a Julia, que son unos auténticos cracks. Ok, eso está hecho, se lo daré de tu parte. Sí, sí. Oye, pues mira, no estaría mala que cuando, ojalá que pronto se pueda, os cogierais las dos bandas y os subierais para acá. Estaría genial ese... Hostia, pues eso está hecho, eso sí, es factible, sí, yo hablaré. Ojalá que... Se lo comentaré. Pues nada, tenéis ese concierto entonces, pues ya me alegro de que, pues eso, de que volváis un poquito a tocar en directo, que es de lo que se trata, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, vamos poco a poco. Ahora, este año a lo mejor, porque tenemos una paternidad por ahí en el grupo. Ajá. Y a lo mejor, aparte del concierto este de Alicante, no sé si nos dará, si tocamos para hacer por la zona. Pero ya el año que viene, el 2022, yo creo que haremos una gira. Eso es, bueno, pues... Haremos algo seguro, como siempre. Haremos una girilla y lo iremos presentando por donde haga falta, por donde nos quieran. Eso es, bueno, si al final yo creo que dentro de... No sé, no sabría tampoco un poco, digo, determinar cuál es el público de Aznar Youth, ¿no? Porque puede ser variado, entiendo yo. Gente que le guste el punk, gente que le guste el hardcore... Sí. Gente que, no sé... Creo incluso que algún podéis, metalero también. Sí. Podéis llamar la atención de un público bastante, digamos, sí, amplio, ¿no? Desde power pop, como en algunas críticas siempre nos han dicho que nos movemos en coordenadas que a veces van desde el pop hasta el hardcore. Y algún así fan del power pop, así de sonidos no tan duros también, le podemos gustar, ¿por qué no? Tenemos melodía, yo creo eso, que sí. Eso me refiero. El power y la melodía lo tenéis, ¿eh? Sí. Pero bueno, en plan caña. Que estaba mirando y todos los temas tienen menos de 2 minutos. Un par de ellos superan los 2 minutos, creo, ¿no? Sí, somos urgentes, sí. Así que, pues nada. Oye, pues nada, vamos a despedir un poquito la charla, que ha sido un poco accidentada, pero nada, hemos estado aquí comentando un poco la jugada y eso, que me alegro mogollón de que habéis sacado el disco y que sigáis con voluntad de seguir haciendo lo que os gusta, ¿no? Al fin y al cabo. Así que muchísimas gracias, López, y le das un saludo también al resto de la banda, a los compañeros, ¿vale? Muchas gracias a ti, Javi, por el apoyo y deseando subir para arriba y irnos contigo a tomarnos unas copitas por ahí. Eso es, que no falte. Pues nada, adelante con todo, chicos. Me quedo aquí escuchando algún temita más. ¿Quieres que escuchemos alguno en particular, así? ¿Alguno que, pues, no sé? ¿Qué os están comentando? ¿Se están comentando sobre algún uno que parece que ha gustado mucho es Me Gusta Izal. Ah, vale, sí. Con la intro de un grupo que a ti sé que te encanta. Claro, ¿cómo no nos va a encantar? Y a todos. Y le hemos hecho un homenaje. Nos salió haciendo la letra, fíjate, estaba haciendo la letra y de repente me sale lo de el pasado ya pasó y por ahí nada que hace. Digo, coño, si entras, claro. Digo, vamos a darle un guiño aquí. Por supuesto, eso siempre, joder, siempre está bien, ¿no? Eso siempre adorna muy bien cualquier cosa, ¿no? Cualquier tema. Ah, y por cierto, Apache, al Jacobo, Apache, sí. Una canción que creo que se lo merece mucho también. Sí, sí. Venga, pues vamos a escuchar esas dos y nada, pues muchísimas gracias, compañero. Nos vemos, ¿vale? Gracias a ti, Javi. Venga, agur. Venga, adiós. Saludos, agur. Si te encuentras en plazo, ya no dejes de visitar ese hombre. Bien cerca del piornal. No es extraño que lo encuentres metido en algún sarao. Como Dios lo trajo al mundo subido en algún tablao. Un día nos llevó a un pueblo singular, en el valle del frente, a algún lugar donde no prevalece el orden constitucional. Vaya, bueno, en 43 segundos resuelven este pequeño guiño y este homenaje al gran Patxi de los Jacobos. Y vamos a escuchar el tema que ha comentado López, Me gusta Izal. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestros... Me subo en el vagón de la conformidad. No tiene buenas vistas, pero no se está tan mal. Hace tiempo abandoné toda idea de llevar una vida digna y poder pagar a tiempo la hipoteca. Vi a mi nieto antes en la universidad. Me bajo ya. Maldita juventud, te vas sin avisar. Un día eres joven y otro día te gusta y tal. El pasado ya pasó y por él nada que hacer. El presente es un fracaso, ya lo ves. No pierdo la esperanza de que empiece ya una guerra nuclear. Me gusta y sal. No he perdido la fe, me queda el rock and roll. Pero no hay que poner en Radio 3, ni tampoco en Rock and Roll, menos en televisión. Los leo en suplementos dominicales, tan culturales, tan underground, que se los traga hasta la reina Leticia. Me da la risa, me da delicia, me da estupor. Bueno, por lo dicho, el nuevo disco de Aznar Youth, su cuarto trabajo, Ultraje a Medida. Y ahí hemos estado charlando un ratillo con uno de sus guitarristas, con López. Bueno, pues vamos ya con la última banda que va a sonar hoy, también a modo de novedad. Ellos son Golpe de Gracia desde Madrid, pero bueno, con conexión Euskaldun, porque su cantante, su vocalista, Ricky, es de aquí, vaya, es de los nuestros. De hecho, en el disco, en su nuevo trabajo, que trae 9 temas, hay un par de temas en euskera, ¿no? Y nada, pues ellos han venido publicando cositas desde hace como 3 años, una cosa así, y empezando por una demo que salió en 2018, luego en 2019 un EP, luego en 2020 tienen otro EP compartido con Blessure, o como se pronuncie. Y lo que toca ahora se titula Ustela, disco ya más largo, con 9 canciones, que irá en vinilo de 12 pulgadas y con 9 temas, como os comentaba. Para este cuarteto de punk y con otras influencias que igual van de más por el tema del hoy y así, ¿no? La verdad es que les ha quedado muy bien, está muy bien el disco. Este también me lo pido. Se abre con Estrategia Suicida. Golpe de Gracia. Yeah! Tremendo, ¿eh? La nueva amenaza. Seguimos con Golpe de Gracia, Ustela, su nuevo trabajo. Seguimos con Golpe de Gracia, escuchamos Con Derecho a Morir. Vamos a escuchar una última canción de Golpe de Gracia, pero no vamos a despedir todavía el programa, que se me olvidaba que tenía también alguna cosita más que ofreceros así un poquito en exclusiva, por decirlo de alguna manera. Bueno, como os decía, dos temas en euskera de Golpe de Gracia, uno de ellos, el que da título al disco, se titula Ustela. Yeah. Vale, pues ahí dejamos a Golpe de Gracia desde Madrid con su nuevo trabajo Ustela. Y nos vamos hasta Santander, vamos a escuchar a Zaborra, banda que ya tiene en la calle un primer disco, de que en su día ya lo presentamos por aquí, escuchamos. Y la verdad es que meten caña, ¿no? Que lo suyo es sonido potente, sonido agresivo, dentro del punk, con otras influencias también, más, pues eso, más extremas, digamos, en cuanto a sonido. Y quizás en este nuevo trabajo todavía le dan una vueltita más de tuerca al asunto. Está el disco que próximamente se publicará. Supongo que están esperando, pues eso, que como hemos comentado, el tema de las fábricas de los vinilos y tal, no sé qué, pues está un poquito con retraso. Pero bueno, ya hay un tema que se puede escuchar en su página de Bandcamp y también en la página de Bandcamp de uno de los sellos implicados, que es Producciones Tudancas. El disco se va a editar en vinilo de 12 pulgadas por Muerte Matar Records, Hecatombe Records, Primitive Noise, Producciones Tudancas, como hemos comentado, The Little Jams Hammer, Viuda, que no sé con qué quiere decir esto, ¿veis? Base Records y Camigraphic, El Laboratorio, creo que quiere decir también, que bueno, es también gente de la propia banda implicada en la edición, digamos, de su trabajo, de este segundo disco de Zaborra, no sé si en euskera o en castellano, pero bueno. Vamos a escuchar un tema, porque tenéis bocazas en las páginas de Bandcamp que os he comentado, pero un temilla que nos han cedido amablemente, así, en exclusiva, entre comillas, para que escucháis, es Mentes Vacías. Y será una de esas canciones brutales del nuevo trabajo de la banda de Santander, Zaborra. Mentes Vacías. Tremendo, tremendo puñetazo en la boca del estómago, del estógamo. Eran Zaborra y Agur. Este ha sido Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, 4 de julio. Gracias a todas las bandas que han sonado, gracias a López de Aznar Youth. Y esto no hay quien lo pare. Nos vemos la próxima semana. Estamos acabando la temporada. Agur. La calle está llena de cuerpos sin vida, de cuerpos sin alma, su sangre sin rostro, ojos en blanco, mentes vacías, ojos en blanco.